estás escuchando Push Start. ¿Qué tal, amigos del Push Start? Yo soy Alarjual y pues bueno, estamos arrancando el programa 119, donde vamos a hablar de bastantes noticias, bastante información que se dio durante esta semana. Y bueno, hoy 23 de octubre del 2014, les agradezco nuevamente a todos los que nos están acompañando aquí en vivo a través de Reset MX. Y bueno, también, como ya es costumbre, mandarle un fuerte abrazo a todos los que nos están descargando semana con semana. Gracias a todos ustedes, en serio, estoy muy agradecido con todos ustedes por hacer crecer este proyecto, esta gran comunidad del Push. Gracias a toda la gente de Ruizet también, que nos ha acompañado en este largo tiempo. Y bueno, vienen cosas muy interesantes, seguimos con muchas cosas y más adelante les daré un vistazo de lo que viene en el siguiente programa, de los invitados. Incluso va a haber sorpresitas por ahí para que estén muy atentos. Y bueno, recordarles la forma de contactarnos, ya sé que ya se la saben de memoria, de todas formas, para que no quede duda. Y para los nuevos, los invito a que nos sigan en el Twitter, muy sencillo, nos encuentran como @elpushstart, y en Facebook le dan facebook.com/elpushstart, así nos encuentran, así están al pendiente de las noticias, del material que le estamos compartiendo, de los eventos en los que me ando lanzando para compartirles qué está ocurriendo aquí en la industria del entretenimiento y bueno, obviamente los videojuegos. Y ahora sí, para no hacerla más de emoción, bueno, antes que nada, saludar aquí a la gente que está en el chat platicando con nosotros, que es parte de la experiencia del Push Start en vivo, que está por ahí la gente charlando, comentando, dando su punto de vista, cotorreando un rato. Y bueno, los invito a que comparten esta experiencia. Y bueno, por ahí está el buen futuro Hello, está Alex Roth, está Goku, Indie Linux, Mitlantecutli, ya se le extrañaba Mitlantecutli, ya no lo había visto. Está M. Medina, está el buen Monkey03, Silver, Sorcerers, un gran colega, un gran amigo. Spawn, está Starscream, y bueno, también hay las 15 personas que están en Mixler. Y bueno, también, pues si quieren su saludo y nos están escuchando en la edición grabada, pues mándenos su tweet, ahí también moléstenme en el Twitter como @larjual. Y ahora sí, arranquemos, que esta semana ha sido bastante orgásmica para todos los que amamos los cómics, los videojuegos, las películas y sus grandes combinaciones. Y bueno, hay mucho de qué hablar. Quisiera iniciar como en orden cronológico para ir ascendiendo en este nivel de emoción. Y bueno, ahora sí, por aquí en el chat nos dice Mitlantecutli, dice, es que llego bien jodido del trabajo y me termino durmiendo. Pues no te preocupes, Mitlantecutli, y si no te lo terminas chutando todo el programa, pues descárgalo y mañana en la mañanita temprano que te vayas a la chamba, pues te acompañamos ahí para que lo escuches y no te pierdas la experiencia del Push Start. Y bueno, les comentaba, bastante información, por aquí está el buen Joel Nambada, se me va su nombre, que a lo mejor lo ubican como el buen Aptong, que es un gran fan del Push Start de hace un rato. Y bueno, también está comentando que ya está arrancando el Turbo Podcast, gracias ahí a todos los que nos han mandado sus mensajes. Dice Lantecutli, no tengo radio en el poderoso Zuru. Pues, ¿qué será? Aplica la de instalar el cablecito este que conectas con tu dispositivo MP3 de preferencia. Y está bueno el setup, está chido, te hace bastante bien. Yo, cuando todavía tenía tiempo para ir a correr, me lanzaba a correr con escuchando podcasts, ayudan bastante a que se te pase el tiempo más rápido, Pero bueno, me estoy desviando del tema, gracias nuevamente a los que nos están escuchando. Voy a cerrar el Facebook porque luego, no sé, siempre pasa que cuando uno está sin hacer nada, nadie lo pela y estás ocupado o estás como en otro rollo y todo el mundo te solicita, ¿no? Que cómo es el destino. Y bueno, ahora sí, noticias de superhéroes y de cine sobre todo. Hace algunos días Warner por fin sacó su noticia, su, super bomba de que sí, todos ya lo sospechamos, o más bien ya estamos empezando a dudar de que estuviera haciendo algo al respecto. Y es que sí, chicos, Warner viene con todo, quiere ponerse al tú por tú con las demás, como Sony, con su Spider-Man, y que ya viene con los Seis Siniestros, que ya viene también con una de Venom. También está Fox con sus mutantes, que ya vienen con todo, con retomar la franquicia y llevarla nuevamente hasta el infinito. Y bueno, también un reboot medio polémico con los Cuatro Fantásticos. Y bueno, sin duda Marvel Studios, que la está rompiendo desde hace un ratote con Iron Man, con Thor, con Capitán América, ya vienen secuelas. Y justamente hace poquito, ayer justo por estas mismas horas, más bien en la tarde, se liqueó, entre comillas, el tráiler de los Vengadores 2, la Era de Ultron. Y bueno, el internet casi implotaba por todo la emoción de ver por fin a la Hulkbuster, de ver a todos estos personajes, de ver a Mercurio, ver a Wanda, ver a Ultron, que su narración, su voz de fondo realmente imponía. Pero bueno, regresando con DC, ahorita retomamos lo de Marvel. Sí, como dice mi Dante Cutle, sí, se liqueó, cómo no, todo está perfectamente planeado. Y bueno, creo que eso es lo de menos. Eso me dio mucha risa, gente poniéndose a debatir sobre si se liqueó o no. Creo que eso termina valiendo gorro, termina quedando en segundo término. El chiste era ver el material, ¿no? Creo que hay que enfocarnos en eso, ver por fin las imágenes. Tanto tiempo que estuvimos esperando, después de que se enseñó esto en la Comic Con de San Diego, y que todos queríamos ya por fin material. Y bueno, al fin lo tenemos, eso es lo importante. Ya vimos un poco de acción. Lo que nos espera para abril o mayo, no recuerdo, creo que depende la zona geográfica donde nos encontremos. Vamos a ver nuevamente una gran aventura con estos superhéroes que tanto nos gusta. Pero bueno, me está ganando el hype, me está ganando la emoción. Vámonos de nuevamente en orden. Y es que sí, diablos, DC y Warner también tienen lo suyo. Todavía no han mostrado nada, pero por fin Warner dio ahora sí que señales de vida, de que también está poniendo las vidas. Viene por ahí una película de la Liga de la Justicia, que va a ser dirigida por Zack Snyder. Viene otra película de Aquaman, con este actor, se me fue el nombre, Jason Momoa, o no sé cómo se llama, este portachón que salía en Game of Thrones, que también por ahí se estaba especulando. Viene una película de Flash con un actor que la verdad es muy talentoso, pero medio polémico el asunto, porque no a toda la gente le gustó como el cast que seleccionaron para usar a Flash. Y bueno, también viene por ahí una película de la Mujer Maravilla. Viene incluso secuela de la Liga de la Justicia, otra secuela de Superman, El Hombre de Acero, incluso por ahí películas de Batman. Vienen con todo, incluso con un ahora sí que con un plan bastante ambicioso, incluso arriesgado. Ojalá y se cumpla, ojalá y sean buenos materiales. Y bueno, esto sin duda nos tranquilizó a muchos, que pensamos que Warner estaba como siendo demasiado, demasiado cauteloso. Pero por fin soltaron la bomba y vienen con todo. Ojalá nos vaya bien a nosotros los fans. Bueno, también viene un reboot de Green Lantern. Y bueno, son cosas que se confirmaron, que ya no van a utilizar lo que vimos con Ryan Gosling, que no fue muy bien recibida. A mí me gustó, no me encantó, no puedo decir que me cambió la vida esta adaptación de Green Lantern, pero me entretuvo. Creo que la gente es demasiado severa hoy en día solamente por convivir, ¿no? Pero bueno, viene por ahí también este universo de ensamblarse por fin, este universo compartido de Warner y de DC Comics en la pantalla grande. Y bueno, también se confirmó que tal vez, bueno, más bien no va a ser el mismo universo de las series de televisión, que ahorita también están pegando bastante bien. La serie de Arrow, que también soy bastante fan, me decepcionó. Es un poquito como que, no sé si me da este sentimiento como de que pudieron haber potencializado esa buena racha que traen con las series, combinándolo con el universo del cine. Pero bueno, por ahí declaraciones de varios de los productores de las series, creo que tenían un buen argumento de que querían dejar ser cada uno de los materiales, cada una de las visiones querían darle libertad y sin esa responsabilidad de querer que todo encaje, porque sabemos que querer hacer universos compartidos es bastante complejo, es llevar de la mano muchísimos detalles. Y luego, como bien ustedes saben, los fans, la gente es bien detallada, incluso más detallada que los mismos realizadores de estos contenidos, que no dejan pasar ningún errorcito, ningún error de continuidad, para nada. Y creo que también eso es sano, ¿no? Dejar cada equipo distinto. Pero también hace rato leí una nota donde, bueno, querían dar a entender que tal vez mundos distintos, pero comparten el mismo multiverso. Con esto me refiero, y sobre todo me van a entender más los que son superfans de los cómics, con estos eventos que se llevan a cabo, donde se fusionan universos alternativos, e incluso se llegan a conocer multiversiones de los Superman, de los Batman. Y bueno, eso es lo que dieron a entender, que tal vez en un futuro muy lejano sí estén coexistiendo estos universos. Pero bueno, yo les invito a que chequen, ustedes son los mejores críticos. Y bueno, esto fue la primera nota, la primera noticia. Warner viene con todo de aquí hasta 2020. Y creo que entre más material, como conclusión para terminar con esto, entre más cosas, mejor para nosotros. No se desgasten en debates de quién es mejor, qué es peor. Si a ti te gusta y nada más fuiste la única persona que te gustó, siéntete a gusto de que existió ese material. ¿Para qué estar desgastándose con la gente, defendiendo? Y bueno, qué flojera, la verdad. Mejor hay que disfrutar cada uno de los materiales, sacar lo mejor de cada uno. Y bueno, para eso existen los reboots, que están muy de moda. Pero bueno, a ver, vamos a ver sus reacciones por aquí. Dice Starscream, bastante complejo. Marvel no se ha quejado, al contrario. Bueno, ahí no entendí cómo estuvo eso, pero bueno, yo creo quiso decir que Marvel lo ha hecho bastante bien. Sí, lo ha hecho bastante bien. Obviamente tiene detallitos, pero es lo que les digo. Vamos al cine a entretenernos, no vamos a clavarnos, a analizar. Ahora sí que detalle a detalle. Obviamente hay gente quisquillosa. Yo también soy quisquilloso, pero no tan atascado. Dice Mitlantecut, dice, pongámonos como fan frikis. ¿Qué tal si al rato hacen una crisis en películas, series infinitas? Exacto, hay que ver las posibilidades. Y bueno, ya yendo con las noticias de Marvel, que se me cuecen las habas por compartir esto y platicar. La verdad, desde hace rato que quería hacer un programa así como en los viejos tiempos, donde yo hablaba junto con ustedes, la comunidad. Esta noticia, antes de irnos con el tráiler de Age of Ultron, que se confirmó, bueno, se confirmó, o más bien se soltó la información de que Tony Stark, le digo Tony Stark porque el actor Robert Downey Jr. es prácticamente ya, él es el personaje, ya se la cree todo, ya en carne y hueso es ese personaje, ya está hecho para él. Se confirmó que va a estar en la tercera película del Capitán América, en la cual van a estar adaptando, tomando elementos de esta serie de cómics, que fue bastante exitosa, llamada Civil War, donde se dividen dos bandos, Capitán América y Tony Stark, donde empiezan este conflicto entre superhéroes por el registro de cada uno de ellos, y que trabajen, y el gobierno forzándolos a que trabajen para ellos. Van a tomar elementos de esto y vamos a tener a Tony Stark tal vez como una especie de villano en esta tercera adaptación. Suena bastante bien, vienen los mismos directores que hicieron una excelente película con The Winter Soldier, increíble, de las mejorcitas que tiene este universo, en el universo de Marvel. Y pues bueno, va a estar ahí, esto nos emociona, a mí me brincó, yo pensé que iba a ser complicado. Pero no sé si fue un esfuerzo de ponerse a la par con tal vez esta película que viene de Batman y Superman. No sé si fue una reacción o realmente ya lo venían planeando. No sé cómo vaya a ser, si está apresurado. Realmente no lo sé, pero de que está en buenas manos, va a estar en buenas manos. Y es lo que les digo, ¿qué necesidad de estar peleándose o agarrar un bando? Obviamente cada quien puede tener sus favoritos. Pero es este sentido de competencia entre marcas, entre compañías, siempre va a ser beneficiosa para nosotros, los consumidores. Porque van a tener que aumentar su calidad en las historias, en los efectos, en los castings, en la música, en todos los elementos para poder llamar nuestra atención. Entre más contenido, más variedad y más competencia, va a haber, vamos a estar más contentos nosotros. Es lo que les digo, es el punto importante de esto. Y bueno, ahí lo tenemos. Ya viene otra excelente película. Ojalá esté a la calidad, al nivel de la calidad que vimos con The Winter Soldier. Y bueno, sin duda vienen y seguirán bastante años de aquí en adelante, para nosotros los que somos fans del cine y de los superhéroes. Qué gran época estamos viviendo. Siéntanse, ahora sí que bastante afortunados. Yo espero vivir lo suficiente. Ojalá viva lo suficiente para poder ir viendo cómo concluyen estas grandes historias que estamos viendo en la pantalla grande. Ojalá me alcance la vida y a nosotros también, a todos ustedes, para poder ver estas historias. Y bueno, siguiendo leyendo sus reacciones, dice Starscream: acerca del universo compartido en cine y ahora en TV. Ah, ok, es lo que comentaba hace rato. Y pues bueno, dice Indie Linux: la verdadera cara de Tony Stark. Y es que sí, y ahora entrando como un poquito al siguiente tema, si analizamos el tráiler de Age of Ultron, que por ahí, como lo que comentamos, que se filtró, que no se filtró, creo que da igual. Nosotros, el punto era por fin ver el material, ver cómo se está preparando. Y si analizamos un poquito cómo es el ambiente, que ya en varias declaraciones el director nos lo había mencionado, que iba a ser con un tono más oscuro, con una trama más, incluso más seria, y evitando esos momentos tan chistosos que vimos en la primera, pero que también caían bastante bien, creo que estaban bastante bien acomodados. Vamos a hacer una trama más oscura, más más dramático el asunto. Y vemos ahí un Tony Stark más serio, ya no riéndose tanto. Y a ver qué tal de aquí para adelante. Vamos a ver como otra historia. No sé cómo vayan a mezclarlo con... Porque todos pensamos que ya íbamos a ir directo con Thanos desde esa escena después de los créditos en la primera película de Los Vengadores. Pero no, nos sorprendieron con esta aparición de Ultron, que es del... Si no es el villano más representativo de los Vengadores, es de los que más ubican todos en, y sobre todo los que les gustan más los cómics. Pues va a estar bastante bien de historia. A ver cómo termina, cuál va a ser el final. Ya estoy súper emocionado. Y si nos ponemos a contar los meses, no es tanto como pensamos, pero va a estar angustiante estar esperando demasiado. Y bueno, por ahí dicen Mitlantecutli: yo estoy empezando a odiar a Marvel por sus censuro. Fans, a mí que no leo los cómics, ¿qué me importa? Yo quiero ver historias bien hechas. Exacto, creo que, bueno, igual y bajándole un poquito como de agresividad al comentario, ese es el punto, Mitlantecutli. Creo que tú sí entiendes esto de qué necesidad de ver adaptadas tal cual las historias que ya conocemos. Que mejor nos cuenten, obviamente inspirándose en el material, respetando ciertos elementos, porque también hay casos como los Cuatro Fantásticos, que de plano nos alteran muchísimos detalles, que sí duele ver esto. Pero bueno, creo que Marvel ha sabido ser sutilmente correcto en seguir respetando las esencias de muchos personajes, incluso poniéndoles más personalidad a muchos personajes. Recuerdo que en uno de los tantos podcasts y invitados que hemos tenido, no recuerdo quién, se me fue ahorita, pero comentaba que incluso en los cómics Tony Stark esa personalidad, ese carisma, no lo tenía, no lo impregnaba o no lo transmitía a través de los cómics. Y llegaron las adaptaciones fílmicas y propuso eso y fue bien recibido, ¿no? Ahora por eso todos ubican a un Tony Stark y se ha hecho tan popular al grado que las nuevas generaciones, los chavitos, en unos 10, 15 años van a ubicar a Tony Stark como nosotros, con nuestras generaciones ya de un poquito más ruquitos, como nuestro Batman, ¿no? Ya tan icónico el asunto, va a estar así de claro, ¿no? Y bueno, ¿qué más tienen por aquí? Dice Alfazama: buenas, ya llegué. ¿Quién está muerto? ¿Quién ganó? Ok, van llegando por ahí. Gracias a los que se van agregando al programa. Estamos hablando del universo de los superhéroes en la pantalla grande. Mándenos sus comentarios, sugerencias también a través de Twitter, @pushstart. Yo creo que también estamos por ahí leyendo sus cosas. Dice Joel Landava, dice: no creo que sea como tal un Civil War porque no hay tantos personajes para los dos bandos. Exacto, va a ser una adaptación, pero va a estar interesante la historia. A mí sí me gustaría ver eso, a un Tony Stark como villano o como antagonista, no lo sé. Vamos a ver qué tal está el asunto. Y bueno, suena interesante. Dice Dice Futuro Hello, dice, bájale a Rojual, ¿cuál ruco? Ok, ok, lo sé, luego soy muy dramático. Hace poco ubiqué, más bien conocí a uno de los seguidores de la comunidad del Push Start. Me hizo el favor de darme un regalo excelente. Y me dice que pensó que era más joven, digo más grande, por todo el drama que luego ubico. Me veo más joven, gracias ahí por los halagos, pero no tanto. Bueno, ya siendo drama me siento medio ruco. Pero es que sí, luego los comentarios o luego ya empiezas a notar ciertas cosas que ya no ubicas. Como a las bandas que están de moda, o los niños ya te dicen señor, o ya no ubicas ciertos términos. Ya te empiezas a sentir como medio ruco, medio chavorruco, creo que es el término que está como de moda. Pero bueno, es tema de otro rollo. Bueno, regresando al tema, dice Alfazama, dice, en Marvel Galactus es el más tenebroso o más poderoso. Por desgracia, su traslación a la pantalla grande no me convenció. ¿Hay alguna película en la que pueda desglosarse el personaje? Pues sí, ¿no? Sabemos que en la versión pasada de los Cuatro Fantásticos, a mí la primera sí me gustó. La segunda sí como que estuvo medio forzada, ese Galactus como que nos dejó con ganas de más. A mí eso sí, la adaptación de Silver Surfer, más bien la caracterización del actor, el personaje, me encantó. Pero bueno, como que se fueron por otro lado los chicos de Fox con esta IP, con esta franquicia, y la deshizo. Tanto que van a iniciar otra nueva aventura, pero creo que van a irse, en vez de mejorar, van a ir empeorando. Pero bueno, igual y nos sorprenden, nunca hay que dar todo por perdido. Dice Mitlantecutli, al rato van a hacer la película de Loki y él salvará a la humanidad. Pues sí, y es lo que pasa, ¿no? Los incluso que están tan de moda los héroes, digo, los villanos o los antihéroes, que tienen tanto carisma, este actor tan increíble que interpretó a Loki, lo hizo muy bien e incluso se llegó a robar mucho de la atención de Thor, que es como un eye candy más para las chicas. Que bueno, que está padre que también las chicas puedan entretenerse, ¿no? O degustar un poco la pupila con estas adaptaciones. Y sobre todo para nosotros, que luego queremos llevar a la novia, a la pareja, y dicen, no, una película de acción, esas no, qué flojera. Y bueno, ya ahí tienes como el motivo para que también lo disfruten. Dice Starscream, pues en el Ragnarok hacen eso, Mitlantecutli. Pues bueno, es lo que les digo, hay muchísimas historias, buen material que todavía tienen para adaptar. Y yo creo que nos queda buen largo tiempo para seguir disfrutando en la pantalla grande a todos estos superhéroes. Dice, a Wolverine también lo cambiaron para que se vea más alto y guapo como Hugh Jackman. Exacto, ¿no? Que todos sabemos muy bien desde incluso las versiones en las series animadas que Wolverine es chaparrito, jorobado, feo, peludo, salvaje. No es como nos lo pintaron en la pantalla grande, pero hay que entender eso también. La traslación de los formatos, obviamente no iba a ser tan carismático y tan agradable en pantalla un Wolverine de este estilo. O quién sabe, igual al rato nos en un reboot como después de que se acaben estas historias con esta historia con Bryan Singer, igual y nos presentan otra versión de Wolverine, quién sabe, igual y más adelante lo estemos viendo. Dice Futuro Hello, ruco nosotros los treintones, chavos rucos. Wow, no sabía que tenías 30, Futuro. Yo tengo 25, pero pues bueno, ya no es lo mismo que hace unos añitos. Dice Indie Linux, Civil War tiene mucho de dónde picar, al menos la historia en el cómic es muy buena. Es bastante interesante, a mí me gustó, aunque como mencionan, por ahí ese elemento de que no vayan a contar con Spider-Man, que es como un elemento súper importante de esta historia, va a ser curiosa, igual y lo suplen con algún otro personaje, o no sé, por ahí dicen los rumores, hay muchas notas al respecto, de que Sony, gracias a los malos a las malas cifras, que no la gente no lo vio tanto en el cine, no le fue tan bien en taquilla de Amazing Spider-Man 2, tal vez estén haciendo planes con Marvel, con Disney, de hacer un tipo de crossover, de prestarles el personaje. No lo sé, a mí me encantaría, aunque no lo sé si de manera forzada estaría tan chido, pero bueno, ojalá, estaría increíble ver como siempre nos encanta, ¿no? Y es que Marvel logró eso, vendernos esta idea de que es posible crear universos compartidos, contar una historia, contar varias historias, pero que estas mismas nos lleven, que converjan en un mismo punto, que los personajes aparezcan en diferentes películas. Eso es lo que nos ha hecho Marvel, y creo que es su gran aportación, no solamente al género, sino al cine en general. Tantas otras películas que han pegado gracias a esto, y ya lo están intentando, ya vieron que es negocio, y bueno, creo que es de las grandes aportaciones de Marvel. Y bueno, sigamos leyendo sus comentarios. Dice, bueno, de por sí eres más tranquilo que la chaviza, pero sí te falta mucho. Sí, ya al rato igual y me vuelvo más ogro, más como se van haciendo los grandes, muy cliché el asunto, más amargator, pero no creo. Espero siempre traer como la buena ondita en este, y sobre todo acá con ustedes, que es tan chido platicar ahorita en sus comentarios. Y bueno, dice Starscream, dice, en Marvel los más tenebrosos son Scarlet Witch y Franklin Richards, porque alteran la realidad. Y bueno, también hay que ver qué tal estas versiones de la Bruja Escarlata y de Mercurio, que ya vimos una versión en X-Men Días del Futuro Pasado, con Evan Peters, este grandísimo actor, bastante joven y bastante talentoso, que a muchos nos encantó esa escena que tuvo. Nos hubiera encantado ver más en acción este personaje. Ya se dijo por ahí que va a tener una escena igual de pulida y de detallada como la que vimos. No quiero hablar tanto de ella por evitar los spoilers a la gente que aún no la ha visto, pero se la recomiendo. Ya dijeron que va a tener una escena igual de buena en la siguiente película de los X-Men, que por ahí creo que ya le habían cambiado el nombre, pero el chiste es que iba a ser el gran villano, nada más y nada menos que Apocalipsis, este villano superpoderoso que muchos ubicarán por la serie animada, incluso por unas series animadas ya más hacia acá, creo que se llamaba X-Men Evolución, que por cierto, nunca terminé de ver, gracias a la televisión abierta, que nunca, y como me molesta, nunca termina las series. Siempre nos dejan con ganas de saber en qué terminan, y bueno, tenemos que acudir a otras fuentes como el internet, que gracias a Dios hoy existe, porque antes yo de chico recuerdo que me dejaban así en el canal 5, empezaban una serie, no pegaba, pero pues las poquitas personas que sí los veíamos nos dejaban con ganas de más. Y bueno, dice Alfazama, ¿cuáles han sido las peores relaciones de héroes del cómic a la pantalla grande? Ya que no soy tan metido del cómic, así que o los conozco por anime, caricatura o cine. Y bueno, este tema que está tocando Alfazama, gracias por tu comentario. Ahorita me recordaste un tema muy interesante. Yo soy, creo que como muchos de ustedes, que no soy tanto de cómics. Muchas de las referencias y el conocimiento que tengo son por las animaciones, ¿no? Que es realmente lo que más he visto de superhéroes. Y alguno que otro cuate que me platica, que sí es muy clavado. Pero creo que hay que entender esas distintas visiones. Los que son bien clavados, que sí consumen el cómic, la gente como nosotros que tenemos como nociones básicas, aspectos básicos, y la gente que de plano no conoce al superhéroe y que esa es a la que le están tirando, porque es la que es la mayor tajada del pastel del dinero. Pero bueno, hay que entender que qué complicado es crear un material que deje satisfechos a la gran mayoría, porque luego que si hacen algo muy de nicho, pues los nuevos nadie va a entender nada, o va a ser una clasificación demasiado para adultos. Por ejemplo, esta que es como de las más polémicas, la de Daredevil, que tuvo con Ben Affleck, que no fue muy bien recibida por muchos, no sé por qué, a mí me gustó, me entretuvo, y sobre todo la primera parte, ya después como que decayó. Afortunadamente hoy en día existen los reboots y los remakes y nuevas historias, y va a tener su nueva versión ahora en el formato de serie televisiva con Netflix. Y lo que les digo, Marvel está rompiendo. Hizo hace el anuncio hace algunos meses ya que iba a estar produciendo varias series para Netflix en exclusiva, con superhéroes como Daredevil, Luke Cage, Iron Fist y otros dos que no me acuerdo, pero va a estar enlazado con el universo que ya han armado en la pantalla grande, y esto va a estar bastante interesante en esta nueva etapa de contar más historias con todos los personajes que cuenta Marvel hoy en día. Dice Mitlantecutli, yo la compré en Tepito y tiene un buen final. Pues yo creo que la vi hace algunos años, ya no recuerdo bien, lo vi como salteado, Pero bueno, luego no me lo cuentes, mi Tlantecutli. Luego espero verlo con que tenga un día a tiempo. Que por Dios, también no sé si tengan este sentimiento como yo. Hay tanto material y tanto contenido que ya no me da tiempo. De por sí ya lo tengo más limitado actualmente. Pero ya no me da chance de ver todo esto. Por ejemplo, ahorita nada más estoy viendo Arrow. Ya ni siquiera estoy viendo la de la nueva temporada de Agentes de S.H.I.E.L.D. Ni tampoco estoy viendo la de Gotham. Vi los primeros dos y como que no me enganchó tanto. También quería ver la de Flash. Es también como que la estoy viendo por Arrow, más que nada. Pero ya no me da tiempo. Hay que ser más selectivos con lo que uno está viendo, porque sí, está cañón. Tenemos tanta oferta de gran material, de series, de adaptaciones, que hay que elegir bien en qué anda gastando uno. Y bueno, ahorita ya empezó The Walking Dead, que ya que estamos hablando del tema, no me voy a querer clavar mucho en esta serie, pero sí hay que mencionarla, porque también su punto de origen es un cómic. Y tanto así que los escritores, los productores están volteando a ver esta fuente que son los cómics, porque vienen ahí muchísimas buenas historias que pueden mostrar en películas y también en series de televisión. Y aquí está el gran ejemplo, ¿no? De Walking Dead, que ya acaba hace un par de semanas de iniciar la siguiente temporada. Empezó genial, como siempre. Ahí la llevan en el segundo, a ver qué tal en el tercer episodio, pero hay que mencionarlo. Y por cierto, haciendo mención a la siguiente semana, al siguiente programa, tenemos programa especial de terror, zombies, videojuegos, series. Vamos a hablar de todo un poco con dos grandes chicas, dos grandes talentos, dos grandes bellezas del medio. Va a estar Paola del Castillo de Extraordinary. Sí, Extraordinary, esta página de que muestra muchas cosas geek y de superhéroes sobre todo. Tiene ahí un canal de YouTube donde habla de los personajes que no son tan conocidos. El último de Doctor Strange me gustó mucho porque realmente no sabía mucho de él. Va a estar Paola del Castillo en el siguiente programa. Y alguien que ya estuvo por acá, que les gustó mucho su programa y que también me va a ayudar a hablar de zombies, es una gran fan de zombies, va a estar nada más y nada menos que esta Evelyn, que mejor lo ubican como Spyro, guión bajo zombie, va a estar por acá. Vamos a estar platicando los tres de este género de terror en el cine, en las series, en los videojuegos. Y también Sega México nos mandó regalitos, así que muy atentos, están bastante, bastante padres los paquetes que nos mandaron. Vamos a regalarlos lo más fácil que sea durante el programa para que estén bien atentos. El siguiente programa se va a poner de lujo, nada más para que no se lo pierdan, el siguiente 30 de octubre, aquí a través de Reset. 10:30 de la noche, dos invitadas de lujo, temas super ad hoc a la época y regalitos para que los sigamos consintiendo y las sigamos pasando bien aquí en el Push Start. Y pues bueno, regresando acá al tema, bueno, vamos a ver sus comentarios. Dice Starscream, Daredevil, Iron Fist, Luke Cage y Jessica Jones. Y al final formarán The Defenders. Exactamente, Starscream, gracias por la mención del dato. Yo no ubico mucho a Jessica Jones, ese personaje, para que vean si lo desconozco. Ubico a Daredevil ¿saben por cuál es mi primera referencia de Daredevil? ¿Recuerdan esa serie animada de Spider-Man que salió en los 90? Que era muy buena. Incluso ahí también recuerdo haber visto a War Machine, a Iron Man, a otros personajes. Incluso Wolverine, salieron también los X-Men. Y de ahí recuerdo mi primera referencia a Daredevil cuando combatían a The Kingpin. Creo que es mi primera referencia con este personaje. Pero, y bueno, Iron Fist y Luke Cage ya los ubico un poquito más por los cómics, incluso por las series animadas. Una, creo que se llama Ultimate Spider-Man, donde sale este equipo. Y bueno, The Defenders no los ubico realmente, pero bueno, es otra onda tipo Avengers, pero más underground, me imagino, por lo poco que sé, ¿no? Y bueno, dice Alfazama, dice, Stan Lee sigue haciendo colaboraciones, es decir, aún está en el medio creativo o solo administra las series, ya que el último que leí de él fue el manga último. Pues no sé, yo creo que por la edad y ya también por llevársela más tranquila, yo solamente está como viendo desde lejos, igual si toma como hace comentarios ahí a los que llevan las riendas, pero no creo que esté ya tan metido actualmente. O quién sabe, si ustedes son más fans y saben, mándenos un comentario, pero es lo que yo supongo, ¿no? Al menos yo haría eso después de estar tanto tiempo, ya disfrutaría más desde otra perspectiva, ¿no? Porque siempre, en cualquier medio cuando ya estás dentro, ya no es lo mismo como lo disfrutabas desde afuera. Por ejemplo, hoy en día yo jugar videojuegos ya ni tiempo, fregado. Ya les digo, ya ni tiempo hay para poder disfrutarlo. Y antes, todo el tiempo del mundo. De hecho, hace poco vendí una torre de videojuegos, incluso algunos sellados ahí que tenía, porque pues ya no hay chance. O igual muchos colegas o amigos que siguen reseñando y escribiendo en sitios, revistas, igual ya no les da tanto tiempo, o si los tienen que jugar, tienen que acabárselos como si fueran carreritas, ¿no? Ya no lo disfrutan como un mortal, como ustedes, que son afortunados de seguir disfrutando los videojuegos. Dice Starscream, dice Alfazama, que yo recuerdo Stan Lee no salió en el Punisher, no acepta la aparición. Según yo no, también esa de Punisher no estuvo tan chida, es así como que... el actor me encantó, el que utilizaron, pero como que la historia, no sé, no me convenció, pero me entretuvo hasta eso. Me acuerdo también que salió John Travolta, este actor de ahí de villano, pero bueno, creo que eran los primeros indicios de querer adaptar estos personajes. Y bueno, por ahí mi Tlantecutli dice, mi primera referencia a Daredevil fue en la serie de Hulk. ¿A poco? Recuerdo haber visto esta serie de Hulk, que estaba medio feita, la animación no me gustaba, pero la veía porque era Hulk. No sabía que también ahí había aparecido. Vi que salió Iron Man también en esa, pero no sé si era como universo compartido también con la de Spider-Man. Pero bueno, también con una referencia acaba de decir mi Tlantecutli. Y es lo que les digo, muchos de nosotros tenemos estas referencias por las series animadas. No tanto igual por los cómics, que son un poco más sencillas de digerir. Pero luego muchas de esas historias están ahí contadas. Por ejemplo, las últimas series animadas que me encantaron fue esta, la de Avengers, los hombres más fuertes del universo, de la Tierra o superhéroes. No recuerdo el subtítulo, pero me encantó. Tanto me gustaba que me dolió mucho que ya no la continuaran y que hicieran otra adaptación como más apegada a los... al cine, ¿no? Me gustaba que fuera más apegada al cómic, porque ahí sí nos estaban contando muchas de esas historias que la gente que no tenemos como el tiempo o ya que han pasado esas historias en los cómics, por ahí nos estaban contando muchas de esas referencias. Pero bueno, ¿qué más tenemos por ahí? Dicen, Stan Lee solo recibe el dinero de los que realmente crearon las cosas, así como todos los ricos. Pero bueno, eso ya es otro tema, por ahí muchos debates de que ya saben que se roban personajes y demás. Pero bueno, como no estoy tan informado y no me interesa mucho el tema, ni lo tocaremos. Dice mi Tlantecutli, dice, yo hablo de la de David Banner. Hulk lo hacía Ferriño. Ah, ya sé cuál dijiste. ¿A poco en esa salía? Yo también recuerdo, tengo como vagos recuerdos de haber visto esta serie con este fisicoculturista Ferriño, que fue bastante exitosa en su tiempo, y veíamos a un Bruce Banner, más bien David Banner, como en la búsqueda de escapar, ¿no? De encontrar como un escape a este monstruo en el que se transformaba, a The Incredible Hulk. Pero bueno, bastante interesante retomar esas viejas adaptaciones. También por ahí había una serie de Flash que medio recuerdo haberla vista, una serie de Superman que estaba medio rara, era más novela que otra cosa. Y bueno, ya más hacia acá, ya hace mis tiempos, está de Smallville, que ya al final ya no la vi tanto, pero también era como onda más serie juvenil. Pero bueno, el chiste era que tenía ondas de los superhéroes. Estaba inspirado en eso que nos gusta. Dice Futuro Hello, Lu Ferriño fanpage. A ver, vamos a ver, nada más por curiosidad, qué nos andan mandando. Está bien que me manden estos links, también por si quieren compartir algo. Ah, bueno, es creo que la página oficial de Lu Ferriño tiene 2 millones de likes. Vamos a darle like, a ver qué es lo que anda compartiendo este actor, fisicoculturista, ya no sé en qué ande, por ahí no recuerdo quién de uno de los colegas que fue a la Comic Con nos partió que era bastante triste ver a este personaje yendo a estos eventos y cobrando, no recuerdo, $10 o no sé cuánto por foto. Y bueno, pero hay que apreciar esos primeros apariciones porque fue lo que formó el camino para que viéramos hoy en día a un Hulk peleando con la Hulkbuster. Y bueno, estoy dejando para el final ese tema. Ya me arde un poquito la garganta. ¡Wow! 40 minutos, qué rápido se me va cuando estoy hable y hable, pero siempre es un gustazo aquí hablar con ustedes. Y bueno, sigamos, dice por acá, Mitlante Kutli, Daredevil era un ninja y la banda que lo ataca lo hace con música al alto volumen. ¡Órale! Ya imagino ese capítulo. Igual luego lo buscamos. Si lo encuentras ahorita en YouTube, compártelo por favor, Mitlante Kutli. Estaría curioso ver a un Daredevil ninjesco. Que ya dijeron que la nueva versión en la serie esta de Netflix va a ser como super gore, super underground. Igual no gore, pero va a ser más sombría. Va a estar muy apegada a lo que es realmente en los cómics, ¿no? Y es lo que nos da la libertad de las series, que igual se pueden subir un poquito más de tono. No tienen que ir tan dirigidas a un público tan amplio como en las películas, porque sabemos que esto es un negocio y si no vende, pues no va a haber más. Así que tienen que encontrar ese balance. Y bueno, siguen también sus tweets. Por aquí Nambada dice: yo estoy esperando la serie de Teen Titan y el Hulkbuster partiendo madres. Literal dice así Nambada. Y sí, cierto, por ahí hay rumores de que quiere adaptar una serie de Teen Titans. Me encantaría ver esto. Yo era super fan de la serie animada. Me encantaba ver este nuevo equipo. Yo no conocía al tal Cyborg. Y creo que desde ahí se hizo como popular. Porque realmente no lo habíamos visto en otros, en otras series o en otras referencias. Y desde ahí Cyborg, también este Bestia, Starfire. Y bueno, también está, ay, se me fue el nombre de la que es como Darks. Esta Raven, también me encantaba este personaje. Y bueno, Deathstroke, que también por ahí se empezó como a mostrar más. Y creo que desde ahí fue una referencia para que hoy en día fueran más populares, ¿no? Ya los veamos en videojuegos, incluso en esta serie que mencionan, que estaría buenísimo ver. No sé cómo harían eso de referenciar a Batman, que creo que es lo que nos emociona, tener estas referencias, estos crossovers, estos datos ocultos en las series, de decir, mira, eso tiene que ver con Batman o con Superman. Creo que esas cositas son las que nos emocionan. Y bueno, dice, yo espero que Marvel haga una adaptación de Capitán Marvel. Ah, bueno, y pues yo quiero de más, y creo que se van a animar más. Indie Linux, después del gran recibimiento y del exitoso, del éxito que les dio en taquilla los Guardianes de la Galaxia, que por ahí vi la nota que ya sobrepasaron los 700 millones de dólares, creo que se van a arriesgar a utilizar a más personajes, incluso que no sean tan conocidos. Por ahí viene ya Doctor Strange, que igual no es tan conocido. Por ahí cuentan que tal vez veamos a Black Panther, veamos a sinfín de personajes más, incluso de grupos como los Inhumanos. A ver qué tal, cómo adaptan todo este rollo. Pero, en fin, como regresando a la conclusión de hace rato, entre más mejor, ¿no? Y si vienen con la misma calidad, adelante. Dice Mitlan Kutli a ver, creo que ya nos pasó el link de lo que nos decía. Dice Indie Linux, acabo de buscarle, sí tienes razón, había olvidado que también la vi. Dice, pero me sorprende ahora descubrir que hay una tercera adaptación de The Punisher. Eso no lo sabía. Creo que por ahí hicieron un corto con el mismo actor. Hace algunos meses lo vi. Con el mismo actor hicieron como un mini corto para internet donde sale The Punisher, el mismo actor. Es que sin duda creo que era el actor indicado, pero tal vez la adaptación, lo que lo envolvía, el guión y demás, no fue tan indicado. Pero bueno, ojalá y algún día veamos a este personaje. Bueno, déjenme ver qué me pasó. Ya, sí, cierto. Aquí me acaban de pasar una foto de Lou Ferrigno con el ninja. Más bien Daredevil estilo ninja. Se ve bastante curioso. Y bueno, ya desde hace algunos años queriendo adaptar a estos personajes que sin duda nos cuentan grandes historias. Y bueno, dice Mitlante Kutli, encontré el promo del capítulo. Wow, bendito internet, gracias a Dios que existe. No es que porque crea en Dios, es solamente una expresión. Pero bueno, ¿qué más tenemos por ahí? Bueno, vamos a ver si el tema, déjenme ver acá las noticias, por acá uno de los sitios que tanto checo. Dicen por ahí rumores que, bueno, Warner y que con sus IP de DC, que está trabajando actualmente con esta de Batman y Superman Dawn of Justice, que tal vez en noviembre o diciembre estaremos viendo un avance, un teaser de esta película, que por Dios, porque hasta el 2016, eso me molesta mucho que falte tanto. Pero bueno, obviamente tienen que reaccionar y Zack Snyder también se le han de estar cosiendo las habas por ver cómo reacciona la gente. Y es que va a ser la primera vez que vemos a estos personajes que sin duda son más icónicos, más populares. No estoy diciendo para nada que se entienda, que se entienda, que quede claro, que son mejores ni nada. Que simplemente la gente los ubica más rápido a Superman y a Batman, y que los vamos a ver por primera vez en pantalla grande juntos. Algo que se viene desde hace varios años con ganas de hacer y no se ha terminado por consolidar, pero al fin lo vamos a ver. Y no solo eso, vamos a ver a una Mujer Maravilla, vamos a ver un Cyborg. Incluso por ahí dicen rumores que vamos a ver tal vez cómo Batman está ensamblando este aspecto de la Liga de la Justicia. Me gustó por ahí un rumor que suena bastante creíble, que tal vez cada uno de los superhéroes que aparezcan vayan a como a reclutar. Por ejemplo, la Mujer Maravilla esté reclutando a Aquaman, que son como de un universo similar con este tono como épico, de dioses griegos, etcétera, ¿no? Que Batman tal vez esté reclutando a Cyborg, porque pues bueno, es tecnología y Industrias Wayne tiene mucho de esa onda. Y bueno, Superman que esté que por ahí una teoría medio rara, que les digo, bueno, los fans son tremendos, que como es el único que puede alcanzar o medio alcanzar a Flash, tal vez sea el que lo esté reclutando. Y bueno, va a ser interesante poder ver ese momento, cuál va a ser el motivo, cómo va a ser cuando cuál va a ser la amenaza que reúna este gran equipo y en qué tono va a estar. Por ahí me hubiera encantado ver a Martian, al marciano este, verde, se me fue ahorita el nombre, pero me hubiera encantado ver esta adaptación. Y bueno, igual por ahí tendrán una que otra sorpresa guardada, pero bueno, por aquí déjame ver qué más noticias. Bueno, también Star Wars, que no soy tan fan y no hablo tanto porque igual, no sé, las vi realmente por currículum, pero no soy tan fan. Igual y luego invitamos a alguien por acá para que nos hable de estas nuevas secuelas que ya vienen en camino de la mano de J.J. Abrams, que hizo muy buenas películas, y a mí que no conozco nada y que no sé nada de Star Trek, me encantaron, me divirtieron. Y bueno, tanto les gustó, creo que a la gente de Disney, que ahora es dueña de esta gran franquicia de Star Wars, que lo invitaron a hacer ya su trabajo, su visión con Star Wars. Ah, también esta película súper interesante que se llama Big Hero, Big Hero 6, que viene para diciembre, si no me equivoco, noviembre, que también es parte del intento de Disney de utilizar superhéroes en animación. Se ve bastante interesante el tráiler. A ver qué tal el doblaje. Ya tengo ganas de escucharlo. No sé si por ahí estará el tráiler. Pero también más superhéroes y parte de esta, no sé si moda o esta tendencia o esta corriente que está bastante interesante. Y bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, vamos a hablar del tráiler, ¿no? Ya para cerrar, nos quedan exactamente 12 minutitos para que acabe la hora del programa del Push Start. Creo que hemos estado pasando bien. Creo que al fin el Push Start me está sirviendo como de válvula de escape para compartir este sentimiento que creo que como ustedes de emoción sentimos al ver todo este material que se aproxima. Y bueno, ya es como contar las horas y los días a que llegue este día en que estemos sentados en el cine, en las butacas, con nuestras palomitas o nachos, y ver por fin en acción, y por supuesto, al final esperarnos hasta el final de los créditos para ver qué es lo que viene, qué es lo que sigue. Creo que ustedes mejor que nadie me entenderán. Y bueno, dice Alfazama, ¿sería Darkseid el villano a vencer en la liga hecho en cine? Pues ojalá, no sé si sea demasiado pronto, pero bueno, creo que nos podemos dar una gran idea de tal vez cómo sea la nueva Liga de la Justicia que estaremos viendo en la pantalla grande con esta película animada, que también sin duda Warner, si sabe hacer algo bien y grande, interesante y bien escrito, son sus películas animadas, sus series, la Liga de la Justicia, wow. Y también con estas nuevas historias que está contando en estas películas, que ya por ahí están sacando 3 al año. Vienen más de la Liga de la Justicia. Viene ahí una historia de cómo van a introducir a Aquaman al equipo, cómo va a ser su historia. Creo que con esta película donde vimos cómo peleaban contra Darkseid, nos podemos dar una gran idea de lo que podría ser que estaremos viendo en acción, ya en live action con actores de carne y hueso. Ojalá y ojalá, a mí me emociona bastante. ¿Y saben qué es lo que me ha pasado? Yo creo, siempre tengo como nociones o ideas, me las imagino de tales como sea, y creo que gracias a los efectos visuales terminan sobrepasando mis expectativas esas escenas que termino viendo ya en el producto final, y eso me alegra, que terminan sorprendiéndome y no y siguen sorprendiendo, algo que es muy difícil hoy en día, ¿no? Ya que sobre todo los chicos de hoy en día, según, entre comillas, ya no se sorprenden tan fácil, pero creo que es más pretensión que otra cosa, ¿eh? Porque sin duda, si no te sorprendes con eso, creo que he perdido definitivamente la fe en la humanidad. Pero bueno, exacto, Starscream, gracias por decirme el dato. Martian Manhunter. Este es el otro personaje que me hubiera encantado ver. Se me hacía de lo más interesante en la serie. Se me hacía como como si siempre me ponía a pensar si este personaje hubiera sido villano. Creo que hubiera sido un villano bastante duro de roer, pero bueno, afortunadamente era de los buenos. Creo que por ahí tiene una versión como malvada o como su contraparte, pero bueno, ya me estoy clavando en otro. Dice Dios Dinero, Mogul, este otro personaje también que está como muy inspirado en la onda Thanos, pero bueno, ojalá veamos muchas más adaptaciones y que le vaya bien. Solamente depende de nosotros. Que les vaya bien yéndolas a ver al cine 2, 3, 4 veces. La de los Vengadores creo que la vi 3. La de Batman, The Dark Knight Rises, la vi 2. La de prensa y una normal. Y la que sí vi a ver varias veces fue la de Batman, The Dark Knight con The Joker. Wow, qué experiencia. Y bueno, ahora sí, acabamos con el tráiler de Ultron. Ya la mencionamos varias veces, pero wow, ¿cómo lo vieron? Cuéntenme ustedes aquí en el chat, ¿qué les pareció? ¿Cómo este primer teaser? Porque realmente no nos muestra mucho, pero por fin ya podemos ver imágenes de muchas cosas, suposiciones, filtraciones escritas. Y de hecho, hace poco me dio risa porque ya los fans son tan clavados que arman hasta sus propios trailers animados con solamente haber leído las descripciones de la gente que sí pudo ver en vivo el material en las proyecciones en la Comic Con. Pero por fin se filtró, lo lanzaron, da igual, el chiste es que ya tenemos el video en HD para poderlo disfrutar. Chéquenlo ahí por si todavía no lo han checado. Y es como un guiño a lo que viene con Ultron, al equipo, a lo duro que va a estar este enfrentamiento, a los nuevos personajes, a los personajes que tal vez se quedaron cortos en la adaptación pasada, y con esto me refiero a Black Widow, que ha sido como muy bien recibida, por supuesto, con Scarlett Mamacita Johansson. Y bueno, también Hawkeye, que este personaje, Jeremy Renner, este actor también que es muy bueno, viene bastante bien. Y bueno, también por ahí viene Wanda con su versión adaptada con los Vengadores. Obviamente yo siento que no va a ser tan poderosa como en los cómics, y obviamente no van a poder hacer mención de que son mutantes, pero sin duda va a estar interesante ver cómo se añaden estos dos nuevos personajes al cast. Y bueno, por ahí no vimos a este otro personaje, se me fue el nombre, que también es como androide, que tiene una capa, es como verde y rojo. Bueno, por ahorita aquí en el chat seguramente ustedes me dicen. Por ahí no se me mostró, lo que sí se mostró es el Hulkbuster por fin en acción, que va a ser algo así como una armadura para la armadura de Tony Stark. Se ve bastante bien, se ve ahí que se está poniendo unos catorrazos con Hulk, y como que a Hulk le está costando trabajito, porque se ve sudoroso ahí en el close-up que le hacen. Y bueno, termina ahí con un corte donde se terminan dando el clásico puñetazo, que ya es muy cliché en el cine, donde se dan un golpe y nos dejan con la expectativa de quién ganó o si terminó en empate. Pero bueno, por ahí ya dice Starscream, es Vision, este otro personaje que también ya está confirmado, que también lo va a interpretar un gran actor. Se me fue ahorita el nombre, son tantos nombres, y yo, que su servidor, perdónenme, pero soy malísimo para los nombres. Soy bueno con las caras, pero con los nombres soy tremendamente malo. Y pues bueno, así es cierto, por aquí siguen tuiteando lo de los Smash Bros. Ya ni hablé de videojuegos, también quería hablar, pero sin duda creo que como en conclusión nos está yendo poca madre, nos está yendo súper bien. a nosotros que amamos los superhéroes, los videojuegos, las series, los cómics, etcétera. Todo el mundo entretenimiento nos está yendo súper bien. Y miren, por ahí está Scream. Gracias, brother. Estuviste con todo, con los datos esta noche. Paul Bettany, este actor, un güerejo que por ahí lo ubicarán. Como tal vez secundario, no ha sido tan famoso, pero es muy buen actor. Va a estar interesante ver cómo lo adaptan. Y por lo que veo, se respetaron muchísimo, al menos de su imagen, en ese primer póster que vemos a todos los Vengadores peleando con toda esta horda de Ultrones. Dice el abuelo Kraken. Uf, dijo poca madre. Ave María Purísima. Tenía que decirlo. Ya saben que yo no utilizo mucho el elemento de palabras altisonantes. Trato de ser demasiado propio, aunque lo exagero. Pero bueno, exacto, ¿no? Creo que esto viene bastante bien. No sé, ya no me dijeron ustedes cómo se sintieron con este tráiler. Como qué más se me está yendo a comentar. ¿Qué vimos también por ahí? Vimos como Thor en algún momento toma del cuello a Tony Stark. Y tal vez es ahí como un enfrentamiento. No lo sé, suena bastante bien. Seguramente en próximas semanas estaremos viendo más versiones, más material ya filtrado. Con tal de preparar y ir poniendo la mesa para que esté súper lista el próximo año. Y dice Starscream, dice Ultron con rasgos humanoides. Me. Pues bueno, creo que esto, y también pensé eso, Starscream, me puse a analizar como un poquito de por qué habrán hecho esto. Sé que Ultron es más androide, súper frío, no es tan humano realmente. Esa es como parte esencial de Ultron. Pero creo que hicieron esto con fines de carisma, comerciales, de que la gente se pudiera proyectar más con él. Y bueno, lo hicieron con ese fin de ponerle más personalidad y que no fuera tan frío un robot hablando así como yo soy robot. No, como ponerle más presencia. Incluso el actor que eligieron es súper buen actor y también gran narrador. Esa voz que impregna realmente impone, algo que habían estado diciendo durante muchas de las entrevistas los demás actores, que realmente la labor que está haciendo de interpretación este gran actor le está yendo bien con Ultron. Y a ver qué tal, seguramente nos la vamos a pasar bomba. Vamos a irla a ver 20 veces. Vamos a estar lanzando palomitas en el cine. Y le va a ir bastante bien. A ver cómo le va en taquilla. A ver si le gana a la primera parte de los Vengadores. Seguramente sí. Y bueno, lo que nos espera, chicos, esto solamente va a ser el inicio de algo más grande. Marvel ya la hizo. Viene Warner. Vienen muchas otras compañías más con ganas de superar esto. Y ojalá dure esto 20, 40 años más, porque sin duda nos la vamos a pasar bastante bien viendo a nuestros personajes, a nuestros superhéroes favoritos con los que crecimos, que nos influenciaron de alguna otra manera. Y bueno, creo que estamos viviendo una época bastante divertida e interesante, chicos. Y bueno, ya para ir concluyendo, mándenme sus comentarios, sugerencias, dudas, comentarios, lo que ustedes quieran para que puede hacer mención en este momento aquí en su programa El Push Start. La verdad, bastante bien me la pasé. Esta válvula de escape que es el Push Start para mí, entretenida, divertida, platicando con ustedes. Y ojalá algún día podamos hacer esa reunioncita, platicar acá a gusto. Y quería hacer, siempre les he dicho que ustedes pueden compartir en vivo su comentario, pero siempre que desde que lo implementé hace algunos años, no tuvo mucho éxito, que digamos. En Skype, el chiste era que también le entraran al programa, rápido mencionaran su comentario y le dieran chance a alguien más. Algo así muy al estilo radio clásico, donde llamas, das tu comentario y gracias por participar. Pero bueno, ojalá luego podamos retomar eso. Ahí si alguien quiere participar algo, écheme un grito por Skype. Me encuentran como el Arjual. Y bueno, me encuentran como el Arjual en todos lados prácticamente. Y que también sean parte de esta comunidad que tan padre, tan cool, tan divertida y tan conocedora como son ustedes, chicos. Y bueno, dicen por aquí Mitlantecutli, a mí el tráiler de Ultron no me sorprendió, se me hizo muy meh. No, bueno, chicos, no les digo, pero ok, me guardaré mi comentario. Dice, es que la neta me hypearon mucho Guardianes de la Galaxia y cuando por fin la vi me decepcionó. Pero por Dios, ni siquiera era un tráiler. Lean el título, por favor, de lo que estamos viendo. Es un teaser. Es un avance, un pequeño vistazo a lo que va a ser. Por favor, nunca hay que juzgar algo. Y es lo que no me gusta. Y esto va para todo en general. No hay que prejuzgar nada antes de conocer el producto final. Ahí sí, ya den el comentario que quieran, si les gusta o no. Pero obviamente hay gente que tiene las expectativas súper elevadas, que es lo que les digo, que ya no las sorprendes tan fácil. Pero te lo prometo, mi Tlanticutli, mínimo, mínimo una sonrisa, un bonito momento te baja la película. Y si no, vienes y te quedas conmigo. Pero verás que sí, mi Tlanticutli. No sea, no hay que ser tan negativo, tan... No, hay que tener esperanza en la gente todavía. Y más que yo luego ya no tengo tanto esa esperanza, hay que seguir con aplaudiendo y apoyando. Hay que ser más animoso en ese aspecto, mi Tlanticutli. Dice, pero el teaser de Batman contra Superman sí me prendió. Eso es lo que les digo. Y eso mostraron menos y ni siquiera ha sido salido el material oficial. Ahí sí fue como que filtrado. Y es lo que les digo, Warner ha sido muy hermético, pero sin duda cuando salga, el internet va a implotar cuando veamos por fin ese momento en el que veamos a Batman y a Superman discutiendo, peleando, o ya de plano ensamblando lo que va a ser Liga de la Justicia. Wow, no, va a ser increíble, no me lo imagino, ya hasta se me puso la piel chinita de imaginarme, pero sí, sin duda, ese momento en que veamos a Batman y a Superman va a estar increíble. Ojalá Ben Affleck le vaya bien, ojalá calle muchas bocas. Una persona muy talentosa, no es el gran actor, no es de lo mejor, pero de que puede hacer un gran trabajo y aportar su granito de arena, de que lo va a hacer. Y Henry Cavill, gran persona, muy sencillo, desde esa vez que vino aquí a la Ciudad de México y tuvo la fortuna de ahí estar en la conferencia de prensa. Bastante buen actor, con mucho carisma, mucha presencia, y creo que también la está haciendo bien con esta labor de la nueva versión de Superman. Y pues bueno, dice, le hizo nudo la lengua de la emoción. algo así. Dice Silver, espero no defraude la película. No nos va a defraudar, obviamente siempre nos vamos a quedar con ganas de más, y es lo que les digo. Dejar satisfechos a todos va a estar complicado, pero se los prometo, chicos, de que ya cuando estén sentados ahí viéndola, es más, hasta se van a acordar de mí, de, ay, ese Alan tenía razón, hay que venir como más tranquilos, más relajados, con ese plan de ir a disfrutar, ¿no? No ser tan clavados, porque al fin es esto, es entretenimiento, obviamente, esperemos que nos aporte algo más, pero tampoco hay que esperar que nos cambie la vida. Vamos con ese fin, ¿no? De entretenernos, divertirnos y esperar lo mejor. Si no, pues ya vendrán algunos reboots o algún cambio de director o algo. Siempre hay maneras de arreglar todo esto. Y pues bueno, chicos, exacto, Midland Cruz le dice defraudar. Eso depende con qué expectativas vayas a verla. Por ejemplo, te diré Kick-Ass 2, la esperaba mucho y al final me decepcionó. Yo también, fíjate, Kick-Ass 2, no sé, me dejó, me emocionó lo que dejó al final, como ver lo que viene para si es que se llega a hacer algún día, porque no le fue nada bien a esta película. Fue de las, por ahí está el dato curioso, fue de las más pirateadas en internet de la historia. Precisamente no le fue tan bien. Y es lo que les digo, ¿no? La incongruencia de la gente. No les gustó, pero nadie la fue a ver. O sea, por Dios. Pero bueno, es eso. Vayan con esa onda. Con la mente abierta, tranquilos, con una expectativa baja. No se hagan tanto a la idea de, wow, va a ser la película que va a cambiar la historia en el mundo del cine. Pero, y también vean los menos trailers posibles. Sé que esto va a ser difícil, yo también lo intenté y pues medio he podido, porque ya luego muchos de los trailers nos revelan las sorpresas. Incluso algunas películas, llegué a comentarlo aquí en el programa, si alguien editara los trailers, prácticamente nos estaría contando gran porcentaje de la película. Pero bueno, váyanse con eso, chicos. La conclusión, estamos viviendo una época interesante, divertida, y somos afortunados. Ojalá todos nosotros tengamos mucha vida para ver cómo concluye esto. Y enhorabuena, felicidades a todos, y vienen muchísimas noticias más de este mundo. Por supuesto, aquí estaremos platicando con nuestros invitados, con ustedes, que siempre es un placer compartir esta emoción ñoñil, hay que decirlo, geek, o como quieran mencionarlo. Yo no soy mucho de etiquetas, pero el chiste es compartir estas reacciones, estas sensaciones junto con ustedes. Para mí siempre es un gran placer, chicos. Y bueno, por aquí siguen diciendo sus comentarios. Dice el abuelo Kraken, dice, la hicieron sin ganas. Dice mi Tlanticutli, la de Wolverine no esperaba nada y me encantó. Exacto, ¿no? Hay que ir como, pues, con ese sentimiento de sorpresa, de esperar nada. Y esto, como en general en la vida, no esperen nada de nadie ni nada. Y cuando lleguen cosas buenas, las van a recibir de mejor manera, chicos. Siempre esperen lo mejor de ustedes. Eso sí, de ustedes siempre traten de dar su mejor versión. Y ya, así van a vivir más tranquilos, se los aseguro. Y bueno, dice Silver, era muy diferente al cómic, pero a mí sí me gustó. Mitlantecutli, que está bastante activo, dice... Es que yo esperaba que la escena de Final Hit Girl me pateara traseros a diestra y siniestra y nada. Futuro Hello dice ñoñil. Exacto. Bueno, son de los términos que acá el chavorruco de Alan utiliza. Pero bueno, chicos... dice Futuro Hello, lecciones felices de la vida con Arrajual, jueves 10:30 p.m. exactamente. Pues bueno, chicos, ahora sí nos despedimos. Perdón por hablar y hablar y hablar, pero la verdad la pasé bastante bien. Creo que hacen bastante bien estos programas de regresar a lo básico, de platicar con la comunidad. La siguiente semana, ya se los dije, dos invitadas de lujo, súper guapas y talentosas. Paola del Castillo va a estar por acá, y por supuesto también está Evi Rosas, que ya estuvo con nosotros anteriormente. Va a ser un programa de terror. Vamos a tener regalitos por parte de Sega México, así que estén al pendiente de las dinámicas, que va a estar bastante sencillo, se los prometo. Voy a ensamblarla sencillo para que se vayan rápido y fácil. Y bueno, no se lo pierdan estas sorpresitas que estamos preparando. Es con el fin de que ustedes se la pasen mejor y que se sigan llevando estos bonitos regalitos que muchas veces regalo y que nadie quiere, que no entiendo a la gente, pero eso me agrada, que vengan por el material, por el contenido y no tanto por los regalos como en muchos otros lugares. Pero bueno, eso ya cada quien. Ahora sí, chicos, dice Futuro Hello, ¿en qué momento respiraste? Exacto, luego si se dan cuenta me falta la respiración, pero me gana la emoción. Y según yo me había puesto como tarea de hablar más tranquilo, ser más claro, cuidar mi dicción, mi maestro de actuación de voz y dicción me va a regañar de que hablo medio barrido de repente, pero bueno, ustedes me entienden y ese es el chiste, creo, ¿no? Dice Silver, ve Flash al Arjual. Sí, me acabo de echar el segundo episodio y creo que está interesante. A mí me super hypeó la escena final del primer episodio. Ver este guiño a muchas referencias. No lo voy a decir precisamente para evitar los spoilers. A mí me gusta hablar con spoilers porque me siento libre, pero me puse a la idea de... a la tarea de no hacerlos tanto. Por ahí me jalaron las orejas en sus comentarios en iVox de que no spoileré tanto. Pero bueno, siempre al menos si voy a decir spoiler les aviso con tiempo para que no se manden decepcionando. Y bueno, chicos, ahora sí, órale, son 22 personas acá en Mixler. Gracias a todos los que nos estuvieron acompañando en Mixler. Y acá las 2, 4, 6, 8, 10, 12 creo en Reset MX. Gracias por acompañarnos. Qué bueno que se la pasaron bastante bien. Yo repito, de lujo con ustedes platicando. Ojalá, estoy por ahí organizando algo, todavía no les quiero adelantar. Para que, bueno, al menos la gente que nos escucha acá en el Distrito Federal, nos juntemos a echar la reta, a echar la pizza, a platicar un poquito de estos y tantos temas, a sacarse la foto con su servidor. Claro, si se la gustan sacar, yo siempre sencillito y carismático. Y el día que no, por favor, sapiénme o denme, échenme un balde de agua fría para que se me bajen los humos. Pero no, yo siempre, ya saben, súper buena onda y tratando de llevarla bien. Como uno de ustedes, soy un simple mortal que comparte su pasión por eso que nos gusta, que es el entretenimiento, caray. Y bueno, ahora sí, chicos, vámonos a dormir, a descansar, a jugar. Vamos a ver series, lo que ustedes gusten, que hay bastante por consumir. Y los espero el siguiente jueves aquí a través del ResetMX.com con otro programa del Push Start, con el programa, si no me equivoco, 120. Wow, qué rápido, ya otros 20 episodios, ya vamos por los 200. Muchas sorpresas vienen. Los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube, donde voy a estarles dando un vistazo a todos los eventos que me andan invitando, que ando cubriendo. Y bueno, muchísimas curiosidades más. Me encuentran como Mr. Alarjual, MR Alarjual. Por ahí alguien, creo que yo había creado hace años Alarjual, un canal con Alarjual, y ya no me acuerdo de la contraseña, por eso tuve que crear este. Pero bueno, síganme también en el Twitter como @Alarjual, ahí estoy compartiendo con ustedes muchas noticias, mis comentarios respecto a todos estos temas y muchas cosas más. varios proyectos que llevo en medios digitales y por supuesto mi aventura en el mundo del doblaje, para que vayan acompañándome y les voy comentando cómo me va en esta nueva travesía que estamos picando piedra poco a poco. Y bueno, así chicos, vámonos a descansar y recuerden chicos, somos más que solo videojuegos. Esto fue el Push Start, que estén bien, un fuerte abrazo, hasta la próxima. Estás escuchando Push Start.